11 y 20 minutos, entramos en el tiempo de la actualidad local, en la sintonía de la mañana, en la jornada de este lunes 7 de marzo. Ya saben que los lunes cobra especial protagonismo aquí en la mañana las informaciones relacionadas con el empleo y con la formación, a través de espacios como, por ejemplo, Toma Nota. También vamos a darle protagonismo a el ámbito, precisamente, de la formación, pues mediante las iniciativas que se van a desarrollar de cara al mes de marzo por parte del Centro de Apoyo al Desarrollo Empresarial aquí en Ubrique. Nosotros vamos a conversar de este asunto con uno de los técnicos, con Javier Vidal, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico. Javier Vidal, muy buenos días. Buenos días, Rocío, y buenos días a todos los oyentes de Radio Ubrique. Bueno, pues cada mes se publican a nivel de Sierra, a nivel del CADE, que tiene su sede aquí en nuestra localidad, el conjunto de acciones formativas que se van a desarrollar no solo en nuestra localidad, sino además también en el resto de poblaciones próximas. Pero nosotros vamos a quedarnos con la cita que se ha programado para nuestra población. En concreto será el próximo jueves 17 de marzo. Se va a llevar a cabo un curso de formación en gestión empresarial denominado Marcas y Nombres Comerciales. Es una de las propuestas formativas, ¿no?, que llegan por parte del CADE, pues precisamente para jóvenes empresarios, para emprendedores, para a toda aquella persona que quiera formarse en concreto en esta materia. Pues sí, vamos, como hemos comentado otras veces, pues tenemos una oferta formativa de a lo largo de todo el año. Y lo que intentamos que la gente que pasa por aquí por el CADE, la gente que pasa por el CADE y por supuesto está invitado toda la ciudadanía de Ubrique, pues acceda a un curso en el que en 4 horas, generalmente es un curso de 4 horas no más, pues se le explique los aspectos básicos de gestión empresarial. Intentamos hacer un curso todos los meses y en ese sentido, pues este mes, pues el curso va a tratar sobre marcas y nombres comerciales, porque además entendemos que es un curso que viene muy bien para los emprendedores y empresarios de Ubrique, en la medida en que se está trabajando muchos productos y muchas empresas en la que es importante que registren esa marca o ese nombre comercial de cara a que nadie se lo trafique con ese marca o nombre comercial. Entonces, en el curso lo que vamos a hacer, pues, es explicar el trámite, explicar qué diferencia entre marca, nombre comercial, patente, diseño industrial, modelo de utilidad, en definitiva, todas las formas de protección de la propiedad industrial, y a partir de ahí, pues, comentar y explicar el proceso para registrar una marca o un nombre comercial, que además es un proceso relativamente sencillo y hay que pagar una tasa que se paga a la oficina de patentes y marcas, pero por una pequeña cantidad, pues es importante que se registren las marcas. Y por eso una empresa, aunque sea muy humilde, pero bueno, que aquí, por ejemplo, se están haciendo productos de marroquinería sobre todo, que es bueno que se protejan para que no, porque si en un momento dado a la larga pues ese producto pues adquiere cierto prestigio, pues que no se pueda, que esa marca y ese producto esté registrado, y es lo que pretendemos con el curso. Un poco la idea es que cuando se comienza a trabajar, en un primer momento, ya incluso antes de tener casi que producción, ¿no?, o comercializar esa marca, ese producto, tenerlo patentado, tenerlo ya registrado, ¿no?, para evitar problemas a posteriori. Claro, además es una protección que dura 10 años. Uh-huh. Y ya digo, la tasa, estamos hablando de unos 144, 145 euros. Y por esa módica tasa, pues estás tranquilo de que no van de que tienes tu marca y tu nombre comercial registrado. Cuidado, no estamos hablando de patente. Patente es algo distinto, patente es un invento. Alguna gente acude aquí al CADE diciendo, bueno, quiero registrar una patente. Y patente estamos hablando de otra cosa distinta, estamos hablando de un invento, por decirlo de alguna forma. Sí, sí, sí. Un modelo de utilidad distinto, un diseño industrial también es distinto, que en ese sentido también es importante registrar la parte de diseño industrial, en la medida en que estamos aquí hablando de productos de marroquinería y determinados productos a los que se le da una forma o un diseño específico, bueno, pues que ese diseño para que esté protegido en el futuro, por si adquiere cierto prestigio. Hay muchas empresas de marroquinería pequeñas, humildes, que están trabajando un producto específico, que están, han hecho ya una apuesta por lanzarlo por internet, pues bueno, pues que ese producto, ese diseño industrial, pues quede también protegido. Y eso es lo que vamos a hablar, de diseño, de marca, de nombres comerciales y de propiedad industrial y de protección de esa propiedad industrial de cara a estar tranquilo en ese sentido, ¿no? Para que no, las empresas ubriqueñas estén tranquilas en ese sentido. Claro, si por ejemplo yo diseño un tipo de bolso diferente de lo que actualmente puede haber en el mercado o parecido, pero es un diseño propio y particular, registrar ese diseño industrial, ¿no? Para evitar que en el futuro pues se pueda copiar, que bueno, copiar, en fin, esto es más complicado, pero ahí queda, ¿no? Legalmente registrado que ese diseño es mío. Claro, es que vamos, eso es como completamente lo que has explicado. Además, que con la misma tasa se pueden registrar hasta 10 diseños y es también un trámite sencillo, quedando claro en un documento de dos dimensiones, es decir, un dibujo que quede claro cómo es el diseño, cómo es, como una proyección del diseño en 3D, pues que quede claro y tienes protegido el diseño. Tienes protegido por una forma de bolso, un tipo de color, un tipo de textura, todo eso se queda registrado en ese diseño de cara para que nadie te lo copie. Y eso es lo que vamos a hablar en el curso. Normalmente las acciones formativas que se proyectan por parte del GADE en nuestra localidad, pues se llevan a cabo en función a una demanda, ¿no? Una demanda existente o, bueno, pues un posible mercado, ¿no? Para esas acciones formativas que pueda haber en esa población. ¿Ha llegado hasta vosotros demanda de este tipo de formación, dudas sobre este tipo de cuestiones en particular? Sí, claro. De hecho, nosotros hasta hace prácticamente 3 años, de 4 años para acá, es cuando venimos registrando marcas, porque nos están viniendo empresas y emprendedores que quieren registrar una marca. Y eso lo venimos haciendo prácticamente de hace unos escasos 4 años, una cosa así, me entiendo yo. Pues empezamos haciendo un modelo de utilidad que nos vino hace unos 5 años, una cosa así. Y poquito a poco, pues la gente pues se va concienciando de que es importante registrar su marca y registrar su diseño. Y ya digo, de hace 4 años para acá, más que de formación, lo que tenemos demanda de gente que viene a registrar su marca, claro, o su nombre comercial, y desde aquí pues se lo tramitamos sin ningún problema. Porque esto, ¿dónde tiene que ir oficialmente para que se lleve a cabo ese proceso? Vosotros lo tramitáis, desde luego, que es lo bueno que tenemos aquí en Ubrique, ¿no? Que no hace falta a lo mejor desplazarse ni nada. Pero en el caso de que fuera así, ¿cómo es el proceso? Sí, el proceso básicamente sería comunicarlo a la Agencia de Protección de... al Registro de Patentes y Marcas. Estoy equivocado ahora con la Agencia de Protección de Datos. Que llevamos tantas cosas por delante, para el Registro de Patentes y Marcas. Entonces, en definitiva, el proceso, verá, a la hora de explicarlo así, pues explicarlo por la radio sería un poco complicado. Pero vamos, en definitiva, fundamentalmente es comunicarle a la agencia, al Registro de Patentes y Marcas, pues que tienes esta marca, ver primero que la misma página web de la Oficina de Patentes y Marcas, pues te viene un buscador para que tú veas si esa marca está previamente registrada. Claro. Si voy a registrar Coca-Cola, pues probablemente aparezcan 18.000 entradas de Coca-Cola, ¿no? Pero si yo me invento una marca o algo que no está registrado, pues lo miro en ese buscador para cerciorarme de que no esté registrado. Lo comunico a la Oficina de Patentes y Marcas mediante un formulario, que es lo que hacemos nosotros. Nosotros además lo tramitamos directamente, o sea, lo mandamos a la agencia IDEA, porque eso está, digamos, se lleva a cabo a través de la oficina de las comunidades autónomas. Entonces, la comunidad autónoma de Andalucía se tramita a través de la agencia IDEA, con lo cual nosotros nos ponemos en contacto con la agencia IDEA, en vez de mandarlo directamente a la Oficina de Patentes y Marcas, nos ponemos en contacto con la agencia IDEA, le comentamos todas las dudas que podíamos tener, que no sé cuánto, para que, y se lo mandamos a la agencia IDEA. Y la agencia IDEA es la que lo remite a la Oficina de Patentes y Marcas, una vez que lo ha revisado. Entonces, Después hay un periodo de publicación en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial durante un tiempo, porque lo ve un examinador, ve que esa marca no existe previamente, lo publica, si ve que esa marca puede existir, pues llama al interesado para que se pueda oponer. En definitiva, se publica en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial. Entonces, todo aquel que tenga una marca parecida puede ver ese Boletín Oficial de la Propiedad Industrial para decir, oye, pues mi marca me la están... Yo me llamo Pepito y aquí pone Pepón, y me entiendo que están copiando mi marca, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues, me puedo oponer, hay un procedimiento, en definitiva. Es un poco engorroso explicarlo por la radio, pero ya digo que es un procedimiento relativamente sencillo y en las 4 horas que dura el curso, pues, se explica perfectamente y se entiende perfectamente. Y el procedimiento para la marca, imagino que igual para cuando se va a registrar un diseño industrial. Aquí quizás sí que pueda haber más oposiciones, ¿no? Porque, claro, más complicado, ¿no? Y sí que hay más similitudes. A la hora de registrarlo, y a lo mejor lo que uno puede pensar que es original, pues realmente no es tan original, ¿no? Simplemente porque, bueno, nos dejamos llevar, ¿no? En nuestra propia cabeza tenemos metidas ciertas imágenes y ciertas formas de crear, y a lo mejor ya existen, ¿no? ¿Puede pasar? No sé si os ha pasado alguna vez. Sí, claro. Como bien dice, a la hora de buscar una marca, si está registrada previamente, pues buscamos en el buscador y si aparece... Y si no aparece, pues no está, ¿no? Y si aparece algo parecido, pues podemos entender que es una marca que es parecida, pero una hace productos con helado, yo estoy haciendo monedero, ¿sabes? Claro. Entonces, pues puede haber, no hay discusión. Pero en el tema del diseño es más complicado. Entonces, claro, la empresa que registra un diseño, pues el procedimiento se publica igualmente en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial para que todo el mundo tenga acceso. Y evidentemente, si tú eres una empresa que ha registrado un diseño que está teniendo mucho éxito, por decirlo de alguna forma, y está teniendo mucho prestigio a nivel internacional, pues tú ya te ocuparás de estar mirando continuamente el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial, o bien contratar una empresa externa especializada en eso, que se dedica solamente a eso, a proteger la propiedad industrial, para que si alguien intenta registrar un diseño parecido al tuyo, pues que tú inmediatamente te opongas. Entonces sí es mucho más complicado el procedimiento es igual de sencillo relativamente, pero que ya te digo que la protección es más complicada porque en función del prestigio que pueda tener el diseño, pues la empresa tendrá que invertir más en proteger ese diseño, en el sentido de que no vale la misma propio registro, sino además que nadie haga ese diseño parecido por el prestigio que puede adquirir el suyo. Claro, y eso yo imagino que pues le corresponde ya casi a las grandes marcas, ¿no? Las pequeñas que están haciendo, pues eso es bastante difícil, ¿no? Sí, nosotros, por ejemplo, diseños industriales no solemos tener. Hemos tenido, pero a título anecdótico. Lo que estamos registrando sobre todo es marcas y nombres comerciales. El diseño, ya digo, por lo que tú dices, ¿no? Porque a la hora de proteger un diseño es cuando una empresa que está viendo que su diseño o su tipo de bolso, su tipo de monedero, su tipo de cinturón, pues tiene unas características especiales por la forma, porque se le ha ocurrido hacerlo de tal manera, pues entonces pone especial atención en protegerlo y no solo en protegerlo, sino además que en evitar que nadie se lo copie. ¿Cómo se evita que nadie se lo copie? Pues estando pendiente del el mismo examinador, el mismo funcionario que está en la oficina de patente y marca, pues también pone empeño en que si ve algo muy parecido, pues se lo comunica a la misma empresa que pueda estar interesada. Pero sobre todo la empresa interesada es la que tiene que preocuparse, está pendiente de mirar el boletín de la propiedad industrial para que nadie lo copie. Claro. Oye, y como curiosidad también ya, ¿os ha pasado que habéis ido a registrar una marca, petición del empresario, ¿no?, que haya venido a venir, o un nombre comercial, y que ya aparece, como tú decías, ¿no?, a lo mejor uno que vende productos congelados, que es el mismo, que no tiene nada que ver con el que fabrica el ámbito de la piel, pero bueno, que pueda coincidir, ¿no? Claro, sí, porque además, es verdad que las letras tienen una vez que tampoco tienen tantas combinaciones, claro. Pero vamos. Pero sí, hemos tenido problemas porque, sobre todo, Bueno, ya lo veremos en el curso, ¿no? Pero registrar temas como piel, piel no sé cuánto, pues es demasiado genérico. Entonces, los examinadores y la oficina de patentes, por ejemplo, entiende que los nombres genéricos de una, por ejemplo, entiendo yo, ubrique. Ubrique no lo podríamos registrar porque de una denominación genérica y geográfica concretamente. Claro. O registrar piel así en seco, pues también sería muy complicado, sería o no merecería la pena. Pero verá, a lo mejor una palabra que ya, como bien dice, no es lo mismo registrar una marca para una empresa de marroquinería que registrarlo para una empresa de comida precocinada, ¿no? Entonces ahí no tendríamos casi problema, ¿no? Si yo digo, por ejemplo, voy a registrar Findus para una marca de marroquinería, no se me ocurriría, ¿no? Pero suena raro la cocinera, ¿no? Pero que sí, se nos ha dado, pero vamos, el otro día estuvimos en una empresa que quería registrar y precisamente porque entendimos que era una denominación demasiado genérica, le aconsejamos que no lo consultamos con la agencia y con la oficina de patentes y le aconsejamos que no lo registrara. Claro. Por eso, porque se va a gastar los 144, 145 euros que cuesta y a lo mejor al final pues se lo van a echar para atrás. Claro. Entonces, ante eso, pues mejor buscar una marca original y que no esté previamente cogida, no esté previamente registrada. La cosa es que a lo mejor el buscar esa marca original y que no esté cogida es incompatible con lo que son los nombres comerciales, ¿no? Los que, bueno, pues a nivel publicitario pueden dar más vidilla. Y bueno, ahí está la dificultad, ¿verdad? No es tan fácil en ese sentido. No, hombre, pero mejor es, ya digo, nosotros lo que recomendamos es que cuando registre una marca, verá que como cuesta tan poco y pues mira, tú empiezas una empresa o que sea una tienda de ordenadores, pues tú qué sabes, a lo mejor dentro de 10 años pues adquirí un prestigio importante y no quieres que nadie te la coja. Por lo que vale la tasa, que es relativamente barato, pues la registra y te dura el registro por 10 años y no tienes problema. Que tan fácil como, bueno, pues utilizar, ¿no?, alguna seña de identidad del propio empresario, de la propia fabricación que realice, ¿no?, de ese producto para también utilizarlo, ¿no?, a la hora de registrarlo. Sí, hombre, ya he puesto, ya que va a registrar, porque coja un nombre original y, claro, bueno, que se atreva, un poco que arriesgue, ¿no? Sí. Bueno, pues de todo esto se va a hablar, nosotros hemos hecho tan solo un pequeño avance, Javier, pero de todo esto se va a hablar con mayor detenimiento en ese curso de formación en gestión empresarial sobre marca y nombres comerciales, que va a ser el próximo jueves, 17 de marzo, en horario de 10 a 2, esas 4 horas que tú me decías antes, son cursos cortitos, así que viene muy bien porque se dan esas pequeñas píldoras formativas, como tú decías en otras ocasiones, ¿no?, con formación muy básica, pero que también puede ser de interés para aquellas personas que quieran, pues, registrar esa marca o ese nombre comercial. ¿Hay que inscribirse previamente? Sí, vamos, como siempre decimos, vamos, no creo que tengamos un problema que se apunten de pronto 40 personas, pero lo que solemos tener entre 6 y 10 personas más o menos lo que tenemos por los cursos, porque como lo vamos dando todos los meses, además lo vamos repitiéndolo casi todos los años, damos un poco, intentamos cubrir todas esas necesidades. Pero vamos, que agradecemos que la gente que vaya a asistir, pues que nos escriba un correo a cade.ubrique@andaluciaemprende.es o nos llame por teléfono al 856-588004 o, bueno, que se acerque por aquí y nos avise con tiempo para tener una previsión de más o menos la gente que va a ver, para ver el material que se le va a dar a los alumnos, pues tener una previsión. Que si en un último extremo alguien viene el mismo 17 de marzo, pues bueno, tampoco le vamos a decir que no. Pero vamos, que lo normal es que agradecemos que nos llamen antes para que nos escriban un correo para apuntarse. La semana que viene, el próximo jueves, será cuando tenga lugar esa acción formativa, recuerden, sobre marcas y nombres comerciales, sobre el registro de marcas y nombres comerciales. Y como siempre, perdona, Rocío, que aconsejamos, nosotros se lo decimos a todos los usuarios del CADE Ubrique, a los que han venido previamente con una idea empresarial, se han invitado empresarios, emprendedores, y también pues hacemos extensivo a toda la gente, bueno, que esté estudiando, que esté desempleada y quiera enriquecer su currículum, que hemos dicho, bueno, que de estos cursos al final te da un título la Junta de Andalucía, evidentemente un título por 4 horas, tampoco te lo va a dar por... Es un título que te acredita que esa que has tenido esa formación durante de 4 horas, y bueno, y estamos y invitamos a todos los ubriqueños y por supuesto a todos los de la a todos los ciudadanos de la sierra. Pues se queda también esa invitación para participar en todas esas acciones formativas que se desarrollan por parte del CADE en nuestra localidad a través de, bueno, pues lo que es esa formación gratuita en gestión empresarial durante este mes de marzo. Vamos con otras cuestiones porque no solo la formación se centra en el ámbito empresarial, en emprendedores, en futuros empresarios o empresarios ya que realicen su producto, sino también se centra en escolares, en alumnos. De hecho, bueno, pues recientemente, el pasado 24 de febrero, se mantenía un encuentro con alumnos del IELO Remedio y Las Cumbres sobre, bueno, pues lo que son las experiencias emprendedoras a través del Centro Guadalinfo en nuestra localidad, y además también próximamente, a mediados de marzo, va a tener lugar una cita similar con talleres también que se van a llevar a cabo en distintos centros educativos, ¿no? Los de secundaria y bachillerato en Los Remedios, en Las Cumbres, y además también en el Maestro Francisco Fato. Es decir, que esa formación para fomentar la emprendeduría se lleva también a los centros escolares, a los colegios, más que colegios, institutos, ¿no?, de nuestra localidad. Sí, bueno, como nosotros, una línea estratégica de nuestra actuación es el fomento de la cultura emprendedora, y uno de los programas que llevamos a cabo a lo largo del año, aparte de, bueno, de otros que hemos tenido ocasión de comentar por la radio en alguna otra ocasión, como Mini Empresa, como el Music Hero para niños de primaria, pues es el programa Emprende Joven. Entonces, el programa Emprende Joven es un programa dirigido a alumnos de formación profesional, en el que acudimos a principio de curso para sensibilizarlos sobre el fomento de la cultura emprendedora. Acudieron a los institutos, acudieron emprendedores para que los alumnos pues conocieran la experiencia de ese emprendedor, cómo lo había ido. Le pusimos un vídeo sobre un emprendedor andaluz que, bueno, que ahora tiene una empresa bastante importante a nivel de hielo artificial, y los invitamos a esos alumnos de FP a realizar un plan de empresa. Ese plan de empresa pues lo pueden presentar a un concurso en el que pueden ganar una tablet, que lo pueden presentar a lo largo del año. Pero también a esos alumnos le hicimos un test para emprender, donde en ese test se analizó sus capacidades emprendedoras. Entonces, de eso, de los mejores test para emprender, de los mejores resultados de los test para emprender, pues seleccionamos a una serie de alumnos del Instituto Los Remedios y a una serie de alumnos del Instituto Las Cumbres, precisamente porque son institutos donde tienen donde se imparte formación profesional. Sí. Y a esos alumnos, otros años la experiencia emprendedora pues se la invitaba a ir a Cádiz, pero este año habíamos visto que salía muchísimo, era muy engorroso, puesto que salía un autobús desde aquí de Ubrique, después pasaba por el bosque, iba recogiendo a gente de la sierra, después pasaban allí todo el día en Cádiz y después volvía, con lo cual los chiquillos salían de aquí a las 7 de la mañana y volvían a las 7 de la tarde, prácticamente a las 8 de la tarde, con lo cual era un poco... no era muy práctico y aparte muy engorroso para ellos. Con lo cual este año lo hemos hecho la experiencia emprendedora aquí en Ubrique. Entonces hablamos con Guadalinfo porque hacía falta ordenadores, porque hacía falta el local, y hablamos con Guadalinfo para impartir allí esa experiencia emprendedora. ¿De qué se le habló a los alumnos de Los Remedios y de Las Cumbres? Pues estuvimos hablando de un taller sobre el método Canvas de plan de empresa, puesto que ellos tienen que hacer el proyecto de fin de estudio tienen que hacer un plan de empresa. El método Canvas es un método muy visual para hacer un plan de empresa, en el sentido de que en un canvas, canvas es lienzo en inglés, todo en tema de la cultura empresarial, todo en inglés, toda la literatura empresarial es en inglés, pues en un lienzo pues pueden ver directamente su plan de empresa enfocado al valor, sobre todo, que ofrecen al cliente. Básicamente en eso consiste el método Canvas. Entonces se le habló del método Canvas y después también le hablamos sobre el autoconocimiento como punto de partida para iniciar tanto cualquier proyecto empresarial como cualquier proyecto vital. Es decir, antes de iniciarte si vas a poner una empresa o si vas a prepararte unas oposiciones o si vas a buscar trabajo, pues lo importante es que cada uno, como decía aquella frase del oráculo de Delfos, ¿no? Nos que te ipsum, que significa conócete a ti mismo, pues el taller iba sobre todo a través de dinámicas de grupo y a través de experiencia de experiencia, pues de vídeos, de juego, pues lo que queríamos era que ayudar a esos alumnos a autoconocerse, a hacer un ejercicio de autoconocimiento, de poner en valor sus capacidades, sus habilidades y a partir de ahí pues fomentar la autonomía. Entonces estos dos talleres, esas experiencias emprendedoras lo hicimos el 24 de febrero con los alumnos de Los Remedios de la Cumbre y bueno, pues lo que intentamos es pues también que haya más relación entre las distintas administraciones que nos dedicamos al desarrollo local, en este caso pues Guadalinfo cediendo el local, nosotros impartiéndolo y por supuesto hacer más permeable la relación entre el alumnado que está formándose en una determinada profesión y el mundo laboral el mundo profesional que somos de alguna forma nosotros. Bueno, pues es un poco la intención, ¿no?, con esa formación que llega también para los alumnos, esa selección en concreto de alumnos que tienen un perfil que pueda resultar, bueno, pues con una mayor intención, ¿no?, de emprender en el futuro, de ser emprendedores, ¿no?, en el futuro. Y bueno, no es el único, porque además también para la próxima semana tenéis pendiente unas jornadas y en este sentido, bueno, pues también se va a ofrecer información y formación sobre el ámbito empresarial, ¿no?, a través de un taller de coaching, de lo que es ese entrenamiento, ¿no?, para alcanzar esos objetivos en cuanto al ámbito empresarial, ¿no?, que es lo que se pretende. Y bueno, pues eso lo vais a hacer la próxima semana con alumnos de Las Cumbres, Los Remedios y el Francisco Fatou. Exactamente. Nosotros tuvimos el año pasado, tuvimos el año pasado una reunión con los directores y con los profesores de FOL de los distintos institutos y centros educativos y también algunos empresarios. Y por supuesto, representante, tuvo también MOVE, Centro Tecnológico de la Piel, y en Piel también estuvo, y por supuesto, representante de la Administración Educativa y de la Administración de la Consejería de Economía del Conocimiento. Entonces, a raíz de esa reunión, pues planteamos qué podíamos aportar más para un poco en el sentido de que comenté antes, ¿no?, para hacer más permeable la relación entre el mundo educativo y la vida laboral, ¿no? Sí. Y el mundo laboral qué se podía aportar desde aquí. Entonces, a raíz de eso surgió una visita que fueron los alumnos al Centro Tecnológico de la Piel, donde estuvieron viendo y comprobando in situ todas las actividades que se llevan a cabo en el Centro Tecnológico de la Piel. Aquí, por cierto, felicitar por la medalla de Andalucía que han recibido recientemente, ¿no? Y también pues surgió impartir una serie de talleres de coaching a lo largo del curso. Entonces, esos talleres de coaching se dieron en el primer trimestre, lo impartió una empresa ubriqueña, Ana Vázquez, que es coach profesional, Y para el mes que viene, pues para la semana que viene, perdón, pues tenemos también en el anterior taller era de comunicación y este la semana que viene se la va a impartir a los alumnos de las Cumbres, alumnos de formación profesional de las Cumbres, alumnos de formación profesional de los Remedios y alumnos de cuarto de ESO del IFATOU, pues se la va a impartir un taller de productividad desde el coaching. Entonces, un poco, pues, utilizar esta herramienta que se ha puesto de moda, también con los programas de televisión y eso, pues, utilizar esta herramienta de entrenamiento personal, pues, y las técnicas que se utilizan en esta, con estas herramientas, pero para aplicarlo al mundo profesional y al mundo empresarial, en este caso, la productividad. También para el tercer trimestre, pues, se van a dar esos mismos talleres, pero vamos a hablar, en vez de comunicación o productividad, se va a hablar de gestión del tiempo, que también desde el coaching. Que son, bueno, en realidad es formación, ¿no? Prácticamente, si hablamos así un poco en claro, es formación, lo que pasa es que llega a través de ese método particular de entrenamiento con mucha charla de motivación y todo esto, ¿no? Prácticamente se habla mucho de habilidades propias, de, bueno, pues recursos, ¿no?, que puedan tener, que sean diferentes, pero en realidad se trata de formación. Primero esa formación se dio sobre el tema de la comunicación, ahora en este segundo trimestre sobre la productividad y en un tercer trimestre, me ha dicho, sobre gestión del tiempo, ¿no? Exactamente. Y bueno, ¿qué tal la primera experiencia? Pues bien, un poco los niños. no sé, yo siempre cuando llegamos a los institutos y a los centros educativos, pues los niños son, bueno, los alumnos son, con los alumnos de primaria es un poco más satisfactorio, ¿no? Pues son los niños más agradecidos, nos aplauden, ¿no? Y, en fin, siempre es una aventura para ellos, pues que venga alguien de fuera y normalmente lo que llevamos son juegos, claro, dinámicas de grupo, un poco para la participación. Y en esta ocasión, pues también la experiencia es bastante positiva. En esta ocasión, pues lo imparte la empresa está de Auriqueña, Ana Vázquez, y nosotros también pues estamos allí un poco acompañándolo, ayudándole de asistente, y también muy positiva. Yo, los alumnos, tú sabes, todos hemos sido estudiantes, todos hemos pasado por los institutos, y siempre cualquier cosa que se salga de la rutina, pues agradece y todo lo que sea, pues, y un poco, y además también que son materias transversales y habilidades, lo que se aprende son habilidades personales y sociales, que también es muy muy importante, ¿no? Que en el instituto no solo es importante aprender conocimiento científico, sino también, quizás, no digo que sea más importante, pero igualmente importante es la habilidad y la experiencia personal de cada uno y la experiencia en el trato con los compañeros. Y evidentemente, pues las habilidades sociales también son una parte fundamental del aprendizaje humano, por supuesto. Claro, se supone que los talleres están enfocados a lo que es un entorno no tanto empresarial, no, quizá, porque los que lo van a recibir son alumnos de institutos, son todavía jóvenes, pero sí que está enfocado, ¿no?, en ese sentido también. Claro, lo que se trata es, pues, a sacarlo un poco de, bueno, hoy no vamos a hablar de motores de coche, sino que vamos a hablar de habilidades sociales. Entonces queda un poco desconcertado, pero lo agradecen, ¿no? Porque, vamos, yo qué sé, yo creo que todo el mundo tenemos la experiencia, lo que más recordamos de nuestra época de instituto, nuestra época de colegio, evidentemente también recordamos los conocimientos científicos, pero quizás lo que más se nos queda es el aprendizaje social que hemos vivido a lo largo de esos años de colegio, esos años de instituto, y en ese sentido, pues esto es un poco, hoy no vamos a hablar de conocimiento científico, hoy no vamos a hablar de lo típico que estamos hablando todos los días, sino vamos a hablar de la vida y vamos a hablar del aprendizaje, un poco del aprendizaje social, que es lo que llevamos nosotros. Que evidentemente, por supuesto, enfocado a la emprendeduría y enfocado al mundo laboral. Claro. Bueno, pues sobre productividad se va a hablar, como decíamos, la semana que viene con los alumnos de cuarto de ESO del IMS Francisco Fatou y los institutos de los Remedios y las Cumbres, los alumnos también de formación profesional. Son las iniciativas, como decíamos, que se desarrollan, que se emprenden precisamente por parte del Centro de Apoyo al Desarrollo Empresarial y de las que nosotros queremos informar hoy en la mañana de Radio Brique, recordándoles que también el próximo jueves 17 tendrá lugar ese curso de formación sobre marcas y nombres comerciales que se ha organizado por parte del CADEN Ubrique y para el que, bueno, pues si quieren participar pueden inscribirse a través del propio Centro de Apoyo al Desarrollo Empresarial. Javier, no sé si se nos queda algo pendiente de toda esta información que hemos dado, el trabajo que venís desempeñando. Sí, claro. Hoy, qué casualidad, hoy hemos estado hablando solo de fomento, digamos, de una línea de estratégica, que es el fomento de la cultura emprendedora. Pero recordar, como siempre, ¿no?, que estamos aquí abiertos para los emprendedores que quieran iniciar su actividad empresarial, que somos punto de atención al emprendedor del Ministerio, que desde aquí le damos de alta, lo metemos en nuestra base de datos para informarle y para llamarlo y para gestionarle cualquier subvención que pueda surgir, tanto de la Junta de Andalucía o del Gobierno. Y que además, pues desde aquí también, pues al ser punto de atención al emprendedor, también podemos crear sociedades limitadas con un coste mínimo. O sea, pagan solo las tasas mínimas, que además desde el punto de atención al emprendedor se tiene acuerdo con la notaría, con lo cual la notaría te hace un precio especial por hacerlo a través de aquí. Y nada, eso es, digamos, también casi la línea fundamental, es una línea fundamental nuestra, que es la creación y desarrollo de empresas. Y por supuesto, las empresas ya que están creadas y quieren realizar algún tipo de inversión para crecer, quieren internacionalizarse, pues también las invitamos a que se acerquen por aquí, por ver un poco qué líneas de financiación podrían obtener. En definitiva, asesoramiento para todo el ámbito empresarial, ya sea el que quiera emprender y crear su propio negocio, se le asesora y además se le ayuda a crearlo, ¿no?, como tú decías, a través del propio CADE, y luego además también para aquellas personas que quieran informarse sobre beneficios que puedan obtener su propia empresa en el día a día, pues también está ahí la posibilidad a través del CADE, aparte de esa formación, como tú decías, que es una de las líneas de trabajo que lleváis adelante, ¿no?, cada día a día a través del CADE. Aquí nos vamos a quedar. Como decíamos, muchísimas gracias, Javier Vidal, porque siempre que se lo solicitamos nos atiende, nos informa sobre esas actividades e iniciativas que se desarrollan y que benefician a nuestra localidad. Y bueno, pues lo dicho, muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Muchas gracias a vosotros, como siempre, y un placer.